Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 5 de julio. La Biblioteca Municipal Blas Infante ha habilitado una sala de estudios que abrirá al público desde hoy martes en horario de tarde-noche. La sala de estudios podrá ser utilizada durante todo el verano, de lunes a viernes de 3 a 10 de la noche y los sábados de 9 a 1 de la tarde, permaneciendo cerrada los domingos y festivos. Con esta iniciativa puesta en marcha desde el Ayuntamiento de Ubrique, se completa el horario matinal de atención al público de la Biblioteca Municipal durante los meses de verano. Desde el área de infancia, además, se ha destacado la puesta en marcha de los talleres de verano en la Ludoteca Municipal Gamonín en horario de mañana. La delegada de Educación, del mismo modo, ha explicado las labores de mantenimiento y mejoras que se están llevando a cabo en los distintos centros educativos ubriqueños. Así lo ha detallado Isabel María Bazán durante la celebración de la última sesión plenaria. Empiezo informando sobre el tema de política social y yo quería darnos en este caso la enhorabuena también a la empresa ADL porque se ha firmado un acuerdo con UGT de Andalucía y el grupo ADL y la Consejería de Educación para garantizar la acreditación profesional de todas las trabajadoras con un número total de 600 plazas. Decir que en este momento tenemos 100 trabajadoras en la plantilla de nuestra localidad con cuadrantes propios y además son indefinidas. Y se ampliará para sustituir vacaciones, se ampliará con cuatro más. Decir también que la empresa ADL tiene una plataforma de formación con más de 100 cursos diferentes, especialidades en online, totalmente gratuita para todas las trabajadoras de ADL. Comentar también que se han puesto en contacto con nosotros la Asociación del Pueblo Saharaui, decir que estamos intentando cuadrar la fecha para la recepción y la bienvenida a los niños saharaui, que en este caso vendrán solamente 4 niños a nuestra localidad. Con respecto a infancia y educación, decir que, como ha comentado mi compañero, desde el Ayuntamiento se hizo un convenio con el campus de verano del Cádiz, en el que se han beneficiado, en este caso, 11 menores del programa de familia que se han inscrito. Con respecto a nuestra ludoteca, en el mes de junio se ha clausurado el curso 2015-2016 de la Ludoteca Municipal de Gamonín, y se ha dado comienzo, previa difusión a través de los centros educativos con la ludoteca de verano en horario de mañana. Sabéis que ya el trístico se ha enviado y se dio a todos los centros educativos, a todos los niños, y que la ludoteca municipal Gamonín está en el Francisco Fatou. Y bueno, tenemos bastante aceptación y sabemos que los talleres de verano ya empezaron ayer con suficientes inscripciones y con muy buena aceptación. Decir que el día 2 de junio se convocó la Comisión Municipal de Centismo Escolar, en la que se dio información de la reunión mantenida previamente del equipo técnico. De forma general, se acordaron las actuaciones según el protocolo de llevar a cabo en caso del CNK, de la aplicación informática. Se refleja que algún alumno o alumna absentista. En este caso, decir que Ubrique no se ha detectado ningún caso de absentismo escolar en la localidad de Ubrique. O sea que en este caso estamos de enhorabuena. Con respecto a educación e infancia, decir que hace unos días atrás nos ha visitado los alumnos de tercero de primaria del Colegio Fernando Gavilán. En este caso ha sido la alcaldesa la que ha hecho una visita guiada a todos los alumnos en los que después lo hacemos, lo traemos al salón de pleno para que conozcan también este salón. Y la verdad es que hoy tiene muy buena aceptación tanto por parte de los profesores como por parte de los alumnos. Quería decir también que ha sido un trabajo laborioso toda la colaboración que han hecho todos los trabajadores de nuestro ayuntamiento con todas las fiestas que se han hecho tanto de fin de curso como las graduaciones. Y quería comentar algunas actuaciones que se han hecho desde el ayuntamiento en los colegios. En este caso, en el Visto de la Serna, terminación de la impermeabilización de la medianera y arreglo de la avería en la llave de paso de los aseos. En Reina Sofía se ha colocado una colocación de malla para dividir las dos partes del patio. En Benafeliz se han reparado barandas. En la Guardería de Esperanza, instalación nueva de acometida de agua. En el Centro de Alzheimer, la reparación del muro exterior. En el Parque Rafael Alberti, ejecución de pasatubo en jardín y reparación de pavimento. En el Colegio Reina Sofía también tuvieron que soldar unos cuantos tubos que también estaban mal. En el visto de la Cerna también habría de llave de paso en los colegios. Y ya, como he dicho antes, montaje y desmontaje de escenarios y vallas para todos los colegios. Con respecto a la policía, se ha enviado los informes de evaluación de los tres nuevos agentes de la ESPA a la Escuela Pública de Policía. Y en este caso, el 1 de julio será la ceremonia de clausura, del ingreso de los cuerpos en la policía local. Comentar con respecto a la policía que nos hemos adherido a la Dirección General de Tráfico, ha puesto en funcionamiento se llama Extranet, que es de sanciones y punto. Este punto de encuentro pretende ser una ventana abierta, y un instrumento de información y comunicación que facilite la gestión diaria a aquellas personas y entidades que intervienen y actúen de una manera u otra en relación con la materia de sanciones de tráfico y seguridad vial. Nace con la vocación de ser una oficina de información virtual y actualizada sobre diversos aspectos relativos a sanciones y punto. Solamente reseñar con respecto a la policía que no voy a hacer una relación de todos los trabajos que se han hecho con respecto a no solamente a policía, a tráfico, porque la policía, como ya bien sabéis, interviene en todas las actuaciones que se hacen con respecto a todos los actos que se hacen en la localidad, como puede ser en este caso el 3x3, como puede ser todas las actuaciones con el tema de Dame tu mano, en todo acto que se organizo, con el tema en este caso del pádel, todo lo que se organice por parte de los ubriqueños está implicado la policía. Así que nada, decir también que con respecto a tráfico se han repintado muchísimos pasos de peatones, en la calle Matadero y Ingeniero Romero Carrasco, a la altura de Radio Ubrique, se ha quitado la señal de estacionamiento. No voy a decir todas las cosas que se han hecho con respecto a tráfico, pero decir que es una concejalía que lleva mucho trabajo y un intenso, y además yo creo que es de reconocer. Cambiamos de asunto. Desde Comisiones Obreras se ha informado hoy que los sindicatos se han retirado de la mesa negociadora del convenio colectivo de piel marroquinería, dado que no se ha producido ningún avance desde que se iniciaran los contactos con los empresarios en el mes de mayo. Comisiones Obreras ha anunciado que se tomarán un periodo de reflexión hasta el mes de septiembre, momento en el que se convocará una Asamblea General de Trabajadores para decidir qué medidas tomar. Pues claro, como tú dices, nosotros nos pusimos como objetivo, y así lo intentamos plantear, es que bueno, que tuviéramos una serie de reuniones, calendarizamos estas negociaciones, y hombre, ya a fecha que estábamos deberíamos de haber, por lo menos tener ya consensuado una serie de puntos, ¿no? Nos hemos visto de que bueno, durante cuatro reuniones nos están dando pases para un lado y pases para otro la patronal. No tenemos cerrado ninguno de los puntos que teníamos cada uno de nosotros, tanto la patronal como los sindicatos, ¿no? En cada una de las plataformas. Y bueno, en la última reunión hemos hecho una reflexión y vamos a dar una pensada durante estos meses de julio y agosto y en septiembre. Bueno, pues lo que haremos es iremos a una asamblea de afiliados en la cual le explicaremos a los afiliados cómo se han desarrollado las negociaciones y a partir de ahí pues tomaremos una decisión, ¿no? Digo esto porque bueno, había, como ya te dije, en las diferentes veces que has contactado con nosotros, ¿no? Había tres cuestiones principales en el convenio. Uno es la regularización de la jornada laboral, otro el tema del empleo, ¿no? Y otro que bueno, que no es baladí, pero no era tampoco los prioritarios, que era el tema de la subida salarial, ¿no? Que tuviera ese convenio. En ninguno de los tres hemos tenido ningún avance. Es más, por parte de la patronal, el tema del empleo se ha negado a resolverlo en la mesa, ¿no? Diciendo que, bueno, ese tema no lo querían ver en la mesa. Por lo cual, hombre, ante la situación que hay en el, y ya lo explicamos, ¿no? Cuando hemos tenido posibilidades, ¿no? Por este medio, ¿no? También por la radio hemos explicado que, bueno, que una actividad que ahora mismo tiene un 80% de trabajadores eventuales, pues no es lógico, ¿no? Cuando ya ha pasado una época de crisis, ya está estable la partida, ¿no? La cantidad de trabajo que hay, pues bueno, tienen que ser los empresarios tienen que reflexionar y tienen que dar una garantía al sector, una garantía al trabajador, ¿no? Por lo menos una estabilidad, ¿no? Y por lo cual, como nos dicen que eso no es posible en esa mesa, bueno, pues nos iremos a otra mesa, ¿no? Hecho durante estos dos meses, bueno, estamos en una época chival, pero intentaremos reflexionar con esto, con la inspección de trabajo, con la delegación de, con la

y ropa cómoda para que luego la subida no nos sea incómoda. Hemos puesto a 7:30, porque hemos puesto esa hora para que esa sea la hora del punto de encuentro allí en Ocuri, para a partir de que una vez ya estemos reunidos subir. Pero claro, hemos puesto 7:30 porque habitualmente cuando se pone una hora siempre hay quien llega un poco más tarde, entonces la intención es a las 7:30 que esté todo el mundo ya en Ocuri y ya poder subir hacia el yacimiento. Lo que debemos ver más o menos puede ser unos 20 minutos y media hora. Contando que son pequeños los que vamos a subir, pues podemos amontar a media hora porque son más pequeñitos, podemos hacer una parada mientras vamos, ¿sabes? Pero al final, pues la función puede terminar, empezar a 8:10, 8:15. Pero lo importante es que esté ahí a las 7:30 porque para intentar subir lo antes posible, para no retrasar la subida. Estaría eso para público familiar, que a partir de, yo te diría, de 3 años ya, como mínimo ya, pero a mí les va a gustar, porque la hemos ya representado varias ocasiones, y a partir de esa edad ya a los pequeños ya les gusta. Pero yo te avanzaría hasta 10 años, y ya con padre y con tutores, ya pues padre, tío, abuelo, que ocurre, como lo mismo que te dije antes, quien vaya a subir pues tiene que tener en cuenta eso, el que es en Ocuri y que la venga a subir, pero si hay alguien que es muy mayor y no puede subir cuesta o escalones, pues lo tiene que tener en cuenta. También en la Oficina Municipal de Turismo se pueden retirar las invitaciones para asistir este sábado a la final del Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique, que se celebra en el Salón de Actos del IES Maestro Francisco Fatou a partir de las 10:30 de la noche. Por último, les informamos que el Centro Guadalinfo de Ubrique ha diseñado un conjunto de talleres que se van a desarrollar durante los meses de verano en horario de mañana. Ayer lunes se iniciaba el taller Aprende a usar tu móvil, que continuará impartiéndose mañana miércoles. Esta mañana el Centro Guadalinfo, junto a Cáritas de Ubrique, ha iniciado el taller de búsqueda activa de empleo, que se va a desarrollar los días 7, 12 y 14 de julio. El 11 y 13 de julio se impartirá el taller Fotografía digital con tu móvil, en horario de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Los días 16, 17 y 18 de agosto, los niños y niñas de la localidad con edades comprendidas entre los 8 y los 12 años pueden participar en el taller de iniciación a la programación con Scratch, de 11 de la mañana a 12 y media. Para los días 23 y 25 de agosto se oferta el taller Cómo conseguir y usar mi certificado digital, de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Y por último, los días 22, 24 y 26 de agosto se desarrollará el taller Retoca tus fotos de verano, en horario de 10 de la mañana a 12 y media del mediodía. Para mayor información se pueden dirigir a las instalaciones del Centro Guadalinfo. Son los temas que podemos destacar en la actualidad de Ubrique de hoy martes. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.